Vamos a estar hablando con la compañera Caridad desde Cuba, pero estamos en comunicación con Caridad López Monja, que nos va a presentar a la compañera y vamos a empezar a charlar un rato. Cari, ¿nos escuchás? Sí, muy buenas tardes. Sí, contar que estuvimos durante todos estos días recorriendo con integrantes de distintas organizaciones sociales y populares del continente, de nuestra América y del Caribe, distintas experiencias de economía popular y también haciendo distintas actividades, enmarcado en la articulación del ALBA de los movimientos sociales. En el capítulo argentino estuvimos, por un lado, realizando un panel sobre autogestión y economía popular, donde participó justamente Caridad Caballero León, del Centro Martin Luther King de Cuba, Ana Ortega, integrante de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, y también Tairi Felipe, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Bueno, también ellos estuvieron compartiendo, junto a los distintos integrantes de las organizaciones de la articulación del ALBA, un espacio de formación política, debatiendo la ofensiva del imperialismo hoy en nuestro continente y también las experiencias de socialismo desde abajo, de socialismo del siglo XXI. Así que bueno, una experiencia importantísima, nosotros muy agradecidos y agradecidas que estén las compañeras acá. Y